Hoy vienes a buscar lo poco que has dejado y yo miré para no molestarte, porque esta vez no quiero discutir, sabiendo que no te convenceré. Solo te pido ahora que cuando tengas todo te marches lejos donde ya no pueda verte, porque no es mi conciencia, es mi corazón el que no puede alejarse de ti. Y aquí, donde planeamos nuestras vidas en pocas horas, se fue diluyendo todo aquel amor que prometimos al amarnos tú y yo. No, no quiero cambiar, tú me hiciste a tu forma de amar. No puedo repetirte todo lo que siento, cuando sé que lo nuestro no tiene remedio. No, no quiero cambiar, tú me hiciste a tu forma de amar. No puedo repetirte todo lo que siento, cuando sé que lo nuestro no tiene remedio. No, más me duele saber de que todo es real y no es un sueño, no te vuelan las palabras. Mañana al despertar, ¿dónde estarás? Ten que fallamos para no vernos más. Solo te pido ahora que cuando tengas todo te marches lejos donde ya no pueda verte, porque no es mi conciencia, es mi corazón el que no puede alejarse de ti. Y aquí, donde planeamos nuestras vidas en pocas horas, se fue diluyendo todo aquel amor que prometimos al amarnos tú y yo. No, no quiero cambiar, tú me hiciste a tu forma de amar. No puedo repetirte todo lo que siento, cuando sé que lo nuestro no tiene remedio. No quiero cambiar, tú me hiciste a tu forma de amar. No puedo repetirte todo lo que siento, cuando sé que lo nuestro no tiene remedio. No, ¡opa! No quiero cambiar. Nunca más. El Polaco, su banda. No, no quiero cambiar.